Book 2 25 25 25 في المدينة En la ciudad En la ciudad أريد أن أذهب إلى محطة القطار Me gustaría ir a la estación Me gustaría ir a la estación. أريد أن أذهب إلى المطار. Me gustaría ir al aeropuerto. Me gustaría ir al aeropuerto. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Me gustaría ir al centro de la ciudad. Me gustaría ir al centro de la ciudad. كيف أصل إلى محطة القطار؟ ¿Cómo se va a la estación? ¿Cómo se va a la estación? كيف أصل إلى المطار؟ ¿Cómo se va al aeropuerto? ¿Cómo se va al aeropuerto? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ ¿Cómo se va al centro de la ciudad? ¿Cómo se va al centro de la ciudad? أحتاج لسيارة أجرة. Yo necesito un taxi. Yo necesito un taxi. أحتاج لخريطة المدينة. Yo necesito un plano de la ciudad. Yo necesito un plano de la ciudad. أحتاج لفندق. Yo necesito un hotel. Yo necesito un hotel. أريد أن أستأجر سيارة. Me gustaría alquilar un coche. Me gustaría alquilar un coche. هنا بطاقة الائتمانية. Aquí tiene mi tarjeta de crédito. Aquí tiene mi tarjeta de crédito. هنا رخصة قيادتي. Aquí tiene mi permiso de conducir. Aquí tiene mi permiso de conducir. ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ ¿Qué hay para ver en la ciudad? ¿Qué hay para ver en la ciudad? اذهب إلى المدينة القديمة. Vaya al casco antiguo de la ciudad. Vaya al casco antiguo de la ciudad. قم بجولة في المدينة. De una vuelta por la ciudad. De una vuelta por la ciudad. اذهب إلى الميناء. Vaya al puerto. Vaya al puerto. قم بجولة في الميناء. Hágale una visita al puerto. Hágale una visita al puerto. ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ ¿Qué otros lugares de interés hay además de estos? ¿Qué otros lugares de interés hay además de estos? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.